Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedido Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con envíos gratis en supermercados sobre 40 mil pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedido Ya. ¿Hambre otra vez? Sabemos lo que es tentarse y picotear entre comidas. Por eso, prueba la leche Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 12 gramos de proteína, cero lactosa, cero grasa, cero azúcar, sin gluten. Una leche perfecta para cuando llegues a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. ¿La piscina o la terraza? Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo. Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que quieres pagar cada mes, desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades, con hasta 6 meses de gracia y un mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. ¿Vestido de guaso o en pantuflas? Disfrutamos igual. Un buen 18 en casa se disfruta en la 102.1 y oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buenas tardes. 18, Marcelo. Sí. Ya olor asado. Y una muy primaveral tarde acá en la zona central y se espera más calor para este fin de semana largo. Ay, que venga, que nada. Que nadie lo detenga. Los pelados, los guatones. Pelados, peludos, guatones. Parte nomás, Manolo. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. La temperatura surcó casi los 23 grados, 22,9. Esa sería la máxima del día de hoy. Ahora tiernos 21 grados y algo. Mañana 27 grados, Marcelo, se viene el sol, se acaba este planeta. Muchas gracias, y buenas tardes. Gracias por participar. Gracias por participar. Está el toro ciudadano, el potro del pueblo, el torito, Miguel Iván. Acá estamos, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Muteado? Ahí está. No, desmuteado. Estaba esperando la presentación completa. Estaba esperando, ya, claro, con paciencia, con paciencia y mucha a la guaita de lo que ocurre. Oye, Manuel, ¿qué tenemos en el menú del día de hoy? Tenemos cosas, siempre dice hay cosas dramáticas, cosas más bien divertidas. ¿Cómo viene la cosa? Relevante, su contingencia. Ustedes saben que los miércoles es el día donde la autoridad sanitaria, el MINSAL, anuncia a las comunas que avanzan o en algunos casos retroceden en el plan paso a paso, que ahora también está conectado el plan paso a paso también con el plan fondéate en tu casa para celebrar, entre comillas, responsablemente durante estas fiestas patrias, este fin de semana, que va a comenzar mañana por la noche. Varias cosas ustedes me dirán. Bueno, lo primero hoy día, destacar por lo menos lo que dijo el ministro Enrique París respecto de las cifras que se entregaron hoy por coronavirus. Es el día donde se han reportado la menor cantidad de decesos en mucho tiempo, 18 para ser exactos. Yo creo que ha sido un chiste uno de la gente que componía la mesa de expertos decía, bueno, hubo 18 fallecidos muy en contexto a la festividad. No cayó muy bien porque estar comparando una cifra de fallecidos con ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo esa relación? Voy a buscar el nombre porque es uno de los miembros del panel de expertos. Es un epidemiólogo, pero se me va su nombre. No le pidas Tino, no es experto en Tino. Sí, derechamente. mientras que se registraron 1.305 nuevos casos de coronavirus. Llama la atención también que hoy día se destacan estas cifras, pero al mismo tiempo se emplaza a la población a cuidarse durante este 18 de septiembre, a celebrar responsablemente. Al final se ganó este gallito que había entre la serenía y también mucha gente ligada al Poder Judicial, también a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que al final, porque lo comentamos ayer y también siguió siendo materia de debate durante la tarde, durante la mañana de hoy, de cuál en el fondo es la atribución que tiene un inspector municipal o un policía o alguien que pertenezca a la autoridad sanitaria para ingresar a su casa simplemente con la fuerza pública y en un acto de flagrancia. No pueden haber registros al azar. Es como, mira, vengo a registrar a ver si es que está todo ok. No, tiene que haber una denuncia de por medio. Ahora ya, vamos a lo que nos convoca Manolete. No sé si me ayuda ahí con la pista de rigor. Eso, muy bien. Pasitos para... Ahí hoy día, ¿verdad? Tienes razón, el hola, miércoles. Chucha. Sí. Claro, ¿qué? ¿Qué pasó? Porque es la artista. Me sorprendió la expresión. Internacional. Sí. Sí, a todo el mundo le asombró, ¿no? Ya, usted me dirá, ¿si partimos con el pasito para adelante o el pasito para atrás? Siempre mejor el pasito para adelante, para partir con la cosa más alegre, ¿no? Ya. Respecto a las comunas que avanzan en este plan paso a paso, tienen una buena noticia y una mala noticia. La buena son para Pudahuel, Independencia, El Bosque, Calama y Quillota, que salen de esta cuarentena, pasan a la fase 2, a la fase de transición, donde se pueden movilizar sin el permiso temporal de lunes a viernes. Esto no incluye ni los festivos ni tampoco los fines de semana. La mala noticia, que esta medida rige a partir del lunes a las 5 de la mañana, así que ellos no están incluidos en el plan Fondéate en tu casa. O sea, los que esperaban el miércoles a que hubiese algún tipo de contingencia o cambio en su comuna para poder acceder a este, entre comillas, permiso que da el MinSal para reunirse con 5 familiares, no va a poder ser porque no va por ahí. Se va a hacer efectivo el lunes desde las 5 de la mañana. Ah. En el caso del pasito para atrás, las comunas que, hay algunas que estaban de fase 3 a fase 2, otras de fase 2 a fase 1, son las siguientes. Vamos Torito. Sí, es que son ahí. Son varias comunas, ahí. Las vamos a ir poniendo en orden. Son 6 comunas que retroceden a cuarentena y otras 2 a transición. Pero ojo, ellas parten desde el viernes, entonces es un doble bajón, por decirlo así, porque retroceden en la fase del plan paso a paso, pero a la vez también se pierden de participar del plan, de este programa de Fondéate en tu casa. Son las comunas de San Fernando, en la región de O'Higgins, y Talca, en el Maule, que en el caso de estas comunas, pasan a la fase 2, es decir, de transición. Ya estaban ellos en la fase 3, que podían reunirse, o sea, que no tenían necesidad de sacar el permiso y también tenían libre tránsito los fines de semana, mientras que las que pasan a la fase 1, es decir, a la de cuarentena, son las siguientes: Curalilahue, Los Álamos y Lebu en el Biobío, Licantén en el Maule, Maullín en Los Lagos y Pichidegua en O'Higgins. Todas aquellas personas que estaban preparando un 18 en familia, no va a poder ser porque esta medida rige a partir del a partir de este viernes a las 5 de la mañana, o sea, ni siquiera en la noche. Como en el caso de ellos, el viernes, en el caso de lo que es para el otro lado, el lunes. Qué injusto. Pobre gente de Pichidegua. Sí, pobre gente de Pichidegua. Gente que es muy patriota, que le llueve sobre mojado. Disfrutar de esta festividad. Sí. Tan bueno. Dale tú nomás. Sí. Ahí. Bueno, hay otras contingencias también que se han ido entregando sobre el tránsito, sobre el comercio, que siempre son prácticas, además, independiente de que estemos en este contexto de cuarentena, pero no sé si esto lo separamos con una canción o nos lanzamos ya directamente con este bloque. No, vamos con una canción, para matizar. Ya me estoy olvidando ya. Oh, una nueva, ¿eh? Mira. Under Pressure, ¿eh? Con David y Freddy. Ja, ja. Slashed and torn. Mira, la presión hizo su... Ya, vamos a su seguir gracia. Entonces... Sí, eso, su gracia. Sigamos sí, entonces... Iván, solo con un microespacio nomás para complementar esta información con datitos prácticos que pueden ayudar a la ciudadanía si es que hay alguna cierta cantidad de dudas. Mucha gente tiende a pensar que este permiso... para poder acudir a saludar a nuestras familias en estas fiestas patrias, en las comunas que están desde la fase 2 en adelante, corresponden a los 3 días, y la verdad es que no es así. El permiso para salir va a estar disponible el 18, el 19 y el 20, con una duración de 6 horas, no es que dure todo el día, 6 horas, pero ahora bien, solo podrá solicitarse en una ocasión durante los 3 días de celebración. O sea, usted tiene que organizarse con su familia y solamente se va a poder reunir un día, no los 3. Había mucha confusión sobre el tema. ¿Qué podemos decir entonces sobre el comercio? En el caso, por ejemplo, de las comunas que estén... Bueno, esto aplica porque ustedes saben que aunque estemos en un feriado irrenunciable, de todas maneras, igual... aplica esta modalidad que es legal, que es de el feriado irrenunciable. ¿Quiénes van a estar exentos? Abierto. Sí, esto va a regir desde a las 9 de la noche de mañana 17 hasta las 5 de la mañana del lunes 21. Es decir, el fin de semana usted tiene que apelarse si es que lo necesita. Bueno, generalmente esto aplica para los supermercados, pero los negocios independientes que son andados por su propio... Ojo, sí. Miguel, que nosotros conversamos el otro día con... ¿Quién, Marco, acuérdame, que nos contaba esto? El de trabajo, el subsecretario de trabajo. El trabajo, Fernando Arab. Y que sí. Tengo entendido de que dio como fecha de término de estas restricciones en la madrugada del domingo, no del lunes, porque el feriado es el sábado. Sí, tienes toda la razón. Es que me cambié los horarios. Es a las 6 horas del 20 de septiembre. Y el 20 es domingo, tienes razón. Yo me confundí, pensé que era el lunes. Va a cerrar sus locales desde las 21 horas del 17, de 6 de mañana, hasta las 6 horas del 20 de septiembre. Sí, tienes toda la razón. Oye, y lo otro son las restricciones, son distintas para las comunas en cuarentena que las que no están en cuarentena, obviamente, ¿no? Exactamente. Locales abiertos, bueno, y locales... Siempre hay salvedades que esta norma queda en exentos el expendio de combustibles, farmacias de urgencia y los sistemas de salud, y también aquellos locales, como les comentaba, que son atendidos por sus propios dueños. Atendido por su propio dueño. Exactamente. ¿Y cómo lo prueba? ¿Tiene que tener una escritura? ¡Soy dueño! Sí. ¡Soy el dueño! Claro, es la patente. Generalmente son negocios que están en domicilio. Es la patente lo que te restringe. Ya. Otra excepción a este festivo irrenunciable son los casos también de los trabajadores que se desempeñan en clubes y restaurantes. Si bien el 18 y el 19 los restaurantes sí pueden abrir, ello debe ir, obviamente, necesario de la mano del estado sanitario de las comunas en las que se encuentran. Claro. Así que también detalle con esa información. Excelente, entonces ahí terminamos de revisar todo. Falta solo el tema de la cueca. ¿A qué hora se está permitida? Sí, bueno, eso va a ser relativo. Ah, ya. Es libre. Eso es lo único que quedó libre. Eso es lo único que quedó libre, pero obviamente tiene que ser una cueca con distanciamiento físico. Generalmente la cueca siempre termina regularmente de dos formas, con el varón arrodillándose o extendiéndole el brazo a la china, en este caso, cuando uno baila cueca, pero ahora no va a poder ser. Entonces me está tratando de imaginar, mientras hacía la pregunta, ¿cómo vamos a bailar cueca con distanciamiento físico? Bueno, nosotros hoy día hablamos con un profesor de cueca, que nos dijo que la cueca, en general, uno la baila, esa era su explicación, con alguien, claro. La señora, la polola, alguien con la que tienes ya una relación que sabes que no te va a contagiar. Fin. Porque vives con esa persona. Si vas a querer sacar a bailar a alguien desconocido, es peligroso. Sí, pues es peligroso, sí. Sobre todo si uno está en pareja y saca a bailar a otra persona, siempre va a ser peligroso. Zapatear en otra. Lo que se llama zapatear en otra fonda. En otra fonda. Exacto. Muchachos, y ya para ya dejar de hablar de coronavirus y protocolos, porque el protocolo es la palabra que se ha tomado por lo menos esta semana. Hoy día, también miércoles, el gobierno dio a conocer. Protocolos, insisto, para la realización de cultos religiosos en Chile. Ya habían protocolos para actividades deportivas, también para reuniones sociales. Entonces, harta gente relativa al mundo de los cultos decía, bueno, ¿y nosotros cuándo? Entonces, hoy día ya se entregó un protocolo, insisto, entre los ministros de Vivienda, Felipe Ward, y el de las Express, Christian Munkeberg. Y esto va a partir, ojo, el lunes 21 de septiembre, donde ya de manera legal se autoriza el desarrollo de actos religiosos, por supuesto en las comunas que se encuentren fuera de la cuarentena, pero con aforos distintos para cada etapa. La gente que está interesada lo puede revisar porque es extenso. Solo para dar una muestra, en las comunas que están en fase 2, es decir, de transición, se podrán reunir hasta 10 personas en lugares cerrados y 25 en lugares abiertos. Las que están en fase 3, o también llamada de preparación, habrá un límite de 25 personas en lugares cerrados y 50 en lugares abiertos, y así. Ya ellos venían reclamando hace tiempo. Bueno, ¿se acuerdan que antes de que, cuando estábamos recién empezando con las cuarentenas, con el confinamiento? No es por estigmatizar, solamente por dar cuenta de que a diario... Estigmatiza nomás, y para eso está Miguel Iván. Además, yo tengo astigmatismo, sí. Así que es lo mismo. Ah, yo tengo una gran estigma, te digo. De gente que se los periodistas juntos. Incultos todos los días. Palabras sin sentido. Qué linda sección. Por favor, Miguel. De cultos evangélicos se reunían. Nosotros. Me acuerdo que reportamos uno en el sur de Chile que se reunían 50 personas. Muchos y 45 contagios. Habían dado con un PCR positivo. Bueno, ahora ya por lo menos con todas las medidas respectivas, por supuesto, de autocuidado, y así como también van a tener esta ventaja, esta garantía, van a también ser fiscalizados de la misma manera como se fiscalizan también los otros protocolos sanitarios. O sea, imagínense, sí. Hace justo 2000 años hubiese habido pandemia, habría que decir a dos de los discípulos, sorry, no caben. Tal vez ahí Judas queda afuera. Hubiese cambiado la historia, pero... Claro, todo cambia. Comuniquémonos por el espíritu. Claro, cosas así. Por ejemplo. Son cosas que se van a tener que ahora tomar en cuenta a la hora de hacer distintos cultos, ¿no? Sí, sí. Vamos. Bueno. ¿Una canción, Miguel, para separar los temas? Sí, o tienes algo todavía. Sí, porque vamos a entrar con otro tema radical. Les voy a seguir conversando de Contraloría y Carabineros, que me dieron poca bola ayer. Ah, ya. Bueno, gran tema, ¿eh? Gran tema, gran. Vamos con The Cure. Listo, ahí está. Del Guatón Robert, Smith. El Guatón Smith, claro. Súper bien. ¿Algún. Con Tauco, ¿ah? Una cosa curiosa, rara. Carabineros, dijiste no. Algo contra la orilla, Miguel Iván. Sí, creo que no le llamó mucho la atención esa información ayer, pero que ha evolucionado. Vamos a hacer un resumen muy breve. Luego que generara sorpresa y molestia. Esta decisión del sumario que está realizando la Contraloría, que dirige, sabemos, Jorge Bermúdez, en el que se formó una... En el que se formulan cargos contra 7 generales de alto mando de Carabineros por su presunta responsabilidad en los operativos del estallido social de octubre pasado. También tiene un dato curioso esta información. Lo que se acusa en particular es que dicen que el contralor, Jorge Bermúdez en este caso, ha demostrado una clara intencionalidad política en contra de Carabineros, porque dicen que el sumario no se inició por más de 450 denuncias, que es lo que ellos dicen, la Contraloría dice que ha recibido, sino por 12 de ellas. Entonces, ¿qué pasó? Que ayer había estado todo este debate si la Contraloría tenía razón para tomar estas causas o no, Y independiente a lo que se resolviera, hoy los diputados de la UDI, en este caso el diputado Coloma y Camila Flores de Renovación Nacional, presentaron un escrito, ojo con cómo se llama esta entidad, contra la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Ah, mira, hay un club de esto. Hay un club que en el fondo dicen que este es un organismo superior y que es un organismo independiente. En el fondo va a ser un tirón de orejas para que ellos le digan a la Contraloría que ellos no tienen que meterse en estos asuntos porque estos asuntos se resuelven mediante la vía legal o por un sumario que en este caso lo manda solamente el Ministerio del Interior. Mucha gente lo tomaron como por bloques políticos porque ellos dicen en representación de la UDI y de RN, pero fue solamente de ellos. Entonces, viendo si tiene razón. Y nos falta ahí el Busquilla, que empezó a googlear de qué se trata esta organización latinoamericana y del Caribe, bla, bla, bla, bla, bla. Y resulta que esta organización está siendo fiscalizada hasta el año 2021 por Chile. Por Bermúdez. Es que es así. Por el propio Bermúdez. Entonces le están diciendo al propio Bermúdez, ojo, mira, tu Contraloría está haciendo estas causas que no les corresponden, así que por favor toma carta en el asunto. Entonces el propio Bermúdez va a tener que decidir por las decisiones que está tomando el propio Bermúdez. El otro Bermúdez. Va a decir, oye, parece que me tengo que castigar. Oye, pero ¿sabes qué? En términos del asunto y del tema de Carabinero, de cómo de aquí en adelante, más allá del resultado de esta investigación, va a enfrentar los disturbios que se puedan producir mañana, pasado o en 10 años más, no sé. ¿Vieron hoy día el instructivo que hay de forma de cómo tiene que ir avanzando la proporcionalidad de la fuerza, que es muy interesante? Sí. El control del orden público va a ser así. Primero, por parlante se va a decir lo siguiente: de acuerdo con la programación, esta marcha ha terminado. Se solicita a los manifestantes retirarse del lugar y no realizar ningún acto violento. Eso es lo primero que tiene que hacer. Si es que siguen ahí, se dice, se reitera el llamado a los manifestantes a no realizar ningún acto violento. Todavía no hay que hacer nada. Sigue la marcha. A raíz de actos violentos, a partir de ahora, Carabineros hará uso de elementos disuasivos. Se solicita a las personas alejarse o retirarse del lugar. Ese es el paso 3 y son 5. Porque de ahí para adelante, dice, a partir de este momento, Carabineros se desata. Una cosa así. Sí. Bueno, entonces esto es parte del instructivo que va a tener que llevarse a cabo y tiene que respetarse, de acuerdo, si no Bermúdez va a castigarlo. Ojalá lo puedan leer, Carabineros, tengan esa posibilidad. Bueno, ya muy cortito el cierre a las 21:30 horas. Segundo equipo chileno en representación de Copa Libertadores, la Católica enfrenta a Gremio en San Carlos de Apoquindo, a la fase 3 de la fase de grupos E que se encuentra la Católica. Oye, para que eventualmente pueda sumar sus primeros 3 puntos. Felicitemos a Manolito, sí, ayer ganó Colo Colo. No les obliga, yo lo felicité. Él por no hizo nada, la verdad, pero igual lo felicité por su equipo. Nunca, bueno. Jubilés, nunca, le gritaban ayer. Oye, y hoy día el segundo equipo chileno entonces, ¿no? Exactamente. El segundo equipo chileno que es Universidad Católica. Y que jugó ya un partido, jugó un partido y lo perdió, ¿no? Este es el segundo partido que juega y ya perdió. Segundo partido. Es el segundo. Bueno, está bien, ¿no? Está claro, ¿no? Está bien. Bueno. Marcelo, me estabas contando, me decías. Sí, te decía que en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría de financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Muy bien, nos vamos a una pausa. Hoy día vamos a hablar de cine en poco rato más. ¿En serio? Sí. Nos encanta. Ya volvemos. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Una presentación de Sopraval. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot. Sura Inversiones presenta un nuevo programa de activos alternativos. Una oportunidad única con acceso a activos no tradicionales globales. Deuda privada europea y norteamericana, sector inmobiliario de Estados Unidos y portafolio mixto de activos globales. Una nueva opción de inversión por tiempo limitado, disponible hasta el 21 de septiembre. Conoce y activa tus inversiones de activos alternativos en inversiones.sura.cl. Sura, tu próxima buena decisión. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Cristian Ramírez llega a la 102.1. Para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande, esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo le va, señor? ¿Estás? ¿Cómo están? Bien, pues aquí preparados para escucharte. Bueno, para esta semana, y en realidad para este fin de semana, vengo con un programa que es anti-18ero, la verdad. ¿Cómo es esto? A ver. Vamos a hablar de películas que hablan de la independencia de Argentina. Menos el 18, claro. Yeah, okay. Cualquier cosa menos el 18, no. O sea, yo creo que quedamos, nuestra cuota de películas chilenas de alguna forma quedó saldada, reforzada, claro, con el estreno de Tengo Miedo Torero el fin de semana pasado. Oye, que digamos que fue muy exitoso, dicen que más de 100.000 personas, porque hubo 50.000 entradas vendidas y 2-3 personas por cada compra. Así que un éxito absoluto. Ahora viene una semana más, o sea, una semana entera que parte, entiendo, mañana de exhibiciones. Así que yo creo que va a tener, claro, mucho público ya en estas primeras funciones. Mira, de hecho la percepción de que esto es como un evento, es que hay otras películas que se han sumado a una especie de exhibición similar, como La Cordillera de los Sueños de Patricio Guzmán, que pronto también va a empezar ahí en algún sistema de etiquetera con exhibiciones en carácter de preestreno. O sea, ya, genial, perfecto. Así que va a funcionar así ahora, pero para quienes quedaron con ganas de seguir viendo a Alfredo Castro después de la gran actuación que da como la loca del frente en Tengo Miedo Torero, mañana debuta en Netflix probablemente el filme que tiene una de sus mejores actuaciones. Ahora, no es un actor principal acá, es una película llamada Rojo, es un filme argentino dirigido por un realizador joven llamado Benjamín Neistat. Y ¿sí? Rojo es un filme que debutó, yo lo anduve buscando por todos lados, no me resultó encontrarlo ni por las buenas ni por las malas, digamos, y por fin debuta en Netflix mañana, y es una historia que debutó el año pasado en el Festival de Toronto. Transcurre en los años 70 en Argentina, en un pequeño pueblo del interior, y está protagonizada por Darío Grandinetti. ¿Cuál es Darío Grandinetti? Dale. Grandinetti es un actor que, bueno, tiene una larga trayectoria tanto en Argentina como en España. Grandinetti, por ejemplo, aparece en Relatos Salvajes muy al principio. Ha actuado con Almodóvar en varias películas, incluyendo Tacones Lejanos. Así de lejos es la carrera del actor. Y Grandinetti encarna a un sujeto que está metido en atados muy sucios justo a mitad de los 70, un poco antes de que llegue el golpe militar que conducirá a Argentina a una nueva dictadura por unos 7 años. Mira. Y bueno, todos estos arreglines, todo este tipo de cosas empiezan a ser investigadas, incluyendo las desapariciones de algunas personas. No puedo explicar quién lo hace, obviamente, porque eso significaría spoiler demasiado. Pero Castro aparece como el detective que empieza ya a tomar el olor de todo lo que anda un poco mal, entre desapariciones y cosas ilegales. Y empieza a perseguir a Grandinetti como un sabueso. Ah, perfecto. O sea, tiene un papel importante, pero no el principal. ¿Y la película está buena? No, está buena. Es un film noir que de alguna manera tiene una cierta orilla política, por un lado, pero que por otro lado también habla de corrupción, habla de arreglos familiares, habla de la vida en la región, en el fondo, y de la manera como las cosas se solucionan un poco a la bruta más que a la buena. Ya, está bueno. Está bueno, no, está buena el dato entonces. ¿Y dónde se puede ver? Esto es en Netflix. Finalmente en Netflix. Netflix se llama Rojo. Rojo. Tal cual. No confundir con Rojo. Llegó el momento. No, claro. Exactamente, como el programa de la tele. No es una comedia ni un musical ni de variedades. Esto es en mala, digamos. Ya, genial. Excelente. Oye, pero debe haber hartas películas de Alfredo Castro dando vuelta ahí en los sistemas de streaming, ¿no? Fíjate que menos de lo que parece, porque ocurre que la carrera en el extranjero de Castro, que tiene películas venezolanas, argentinas, alguna italiana, no está muy rescatada en los servicios. Yo creo que para ir a buscar los filmes que Castro realizó en Chile hay que irse a Onda Media también, pues a Onda Media. Ahí lo vamos a encontrar con varias, incluyendo sus actuaciones en los filmes de Pablo Larraín. Genial. Ya, vamos a una canción y nos das otros detalles, otros datos. Por favor. Gracias, Cristiana. Vamos a una canción entonces. ¡Oh! Mira. Folclor chileno, ¿Cómo le pone? A ver. Me Before You Go Go. Before Estamos You hablando Go de cine, ¿eh? Cristian Ramírez. El gran Before You Go Go, Cristian. ¿Para dónde saltamos ahora, Cristian? Bueno, mira, a propósito de que Netflix estrenó The Post, esta película de Spielberg sobre los archivos del Pentágono. Es una película que anduvo circulando hace un par de años atrás y está protagonizada por Meryl Streep, por un lado, como la dueña del Washington Post, y Tom Hanks como Ben Bradley, su editor, el editor del diario. Y esta es la decisión que ellos toman de publicar los Pentagon Papers. De alguna forma es el anticipo de la caída de Nixon de cara a Watergate un año y medio después. Bueno, es una buena película. En cualquier otra ocasión habría estado de candidata al Oscar. En su momento le ganó Green Book. Y eso me puso a pensar las películas de Spielberg que hay en streaming. Y la verdad es que, al contrario de lo que pasa con Clint Eastwood o Woody Allen o Martin Scorsese, que tienen un puñadito nomás, yo creo que casi toda la filmografía de Spielberg está en estos momentos en streaming, sí, me llamo. Oye, y uno es impresionante, pero Spielberg ha sido muy prolífico, ¿eh? Ha hecho muchas películas y de muchos distintos tópicos. Tiene este género que tal vez lo hizo más famoso, que es como el género de aventuras para adolescentes, jóvenes, etcétera. Claro. Pero hay muchas de ciencia ficción, hay muchos de qué sé yo, cosas contingentes, de histórico, hay de todo. Mira, a ver, en Netflix, partiendo por ahí, están las cuatro Indiana Jones. O sea, y eso desde Los Cazadores del Arca Perdida, que está muy buena, hasta esta película de la calavera de cristal, que está ahí nomás, hay que reconocerlo, la cuarta le salió chispoteada, pero bueno, sí. Está por un lado eso. Aparte de eso, bueno, está el clásico Tiburón, está La Lista de Schindler, con la que ganó el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película ahí a principios de los 90, cuando Liam Neeson todavía no era un héroe de acción, y están las dos películas que hizo con Tom Cruise, Minority Report y La Guerra de los Mundos. A mí me gustan las dos. Yo creo que es de lo mejor que ha hecho, o sea, en sobre todo, fíjense, Guerra de los Mundos, a propósito de los virus y a propósito de un mundo que se descompone, digamos, yo creo que se ha mantenido bien desde que fue estrenada hace 15 años. Y hay una que a mí me gusta mucho, no sé si estará por ahí, que esta que él retomó de una idea que tenía Kubrick, que entiendo, o alguien así, que es la inteligencia artificial. Claro, esa la pueden encontrar en Apple, por ejemplo. Por que una tiene, módica suma, sí. Claro. Yo creo que se entusiasmó de más y hay un punto en que debería haber terminado y siguió. Siguió solo 3 horas. Como 20 minutos 3, más. 4 horas. Sí, más, yo le habría cortado como 20 minutos y estaba re buena. No, es una buena. A mí me gusta, fíjate, encuentro una buena película. Es una fines de los 90 y principios de los 2000, yo creo que es la mejor era de Spielberg. Ahí también está Rescatando al Soldado Ryan, que también se puede encontrar en Netflix. Y si uno buena se película, cambia, sí. Y si uno se cambia a HBO, igual todavía hay variedad. También está La Lista de Schindler, por ejemplo, pero acá se le suma al menos dos o tres títulos fuertes. Uno son las dos películas que hizo de Jurassic Park, que yo creo que en términos de entretención andan por ahí con las de Indiana Jones, si no, más todavía. Bueno. Está por ahí también El Imperio del Sol. Ah, muy buena. Que clásico del clásico. Un joven Christian Bale. Es jovencísimo, ¿eh? Bueno, Spielberg descubre a Christian Bale acá. Tú sabes que yo cuando... No quiero contarle, pero al final cuando se reúnen... cuando entra el monstruo, ¿no? Al final. Yo siempre me emociono en ese encuentro final. Ah, chuta. Le vamos a mandar un clip ahí por WhatsApp. Sí, muy bonito, muy bonita película. Yeah. No, oye, y esta para... Y esta, El Color Púrpura, por ejemplo. Ah, esa es una cinta que está media perdida en acción. Y yo creo que la tienen medio desaparecida, porque en esta época que un director blanco haga un filme con un elenco negro está como un poquito raro. Ah, no, sea. Claro, ¿eh? Oye, claro. No te pregunté, porque estamos en esto, yo sé que nos vamos a cambiar un poco de tema de Spielberg, pero ¿qué opinas tú de esta idea de la academia de exigir ciertas, ¿cómo se llama?, cuotas, tanto en los elencos como en los equipos de producción de las películas para estar nominadas al Oscar? No es que lo obliguen a que la gente haga eso, sino que si quieren ganarse un premio, tienen que tener estas cuotas. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que es la típica medida como diplomática de la academia que siempre trabaja para los grandes estudios. O sea, seamos súper francos. Porque un gran estudio va a poder cumplir esas medidas por el lado que ellos quieran. En cambio, los independientes, la gente que produce super las películas difícil. A pulso, las va a tener súper complicadas. Estos tipos que en el fondo tienen, no sé, productoras que emplean a 10, 12, 20 personas, súper difícil para ellos. Y sobre, en cambio, estos tipos que trabajan, o sea, al final de las películas de Avengers dice 15.000 personas trabajaron en esta película, o sea, se abrazan sí, y claro, las hacen todas, digamos. Oye, o sea, pero eso ya había pasado con algunos festivales, ¿no? O sea, había algunos festivales como Tribeca que no dejaban entrar porque llegaban cuotas, ¿no? Con directoras, con, o sea, con algunas cosas así. Y han caído un poco en la trampa, digamos. Yo creo que el que está más afectado es Sundance, un poco. Que Sundance al poner... Como políticamente Sundance, correcto. Claro, Sundance al poner tanta cuota, finalmente se empezó a marginar de que los estudios llevaran sus películas para allá. Y ahí radicaba un poco la plata. Y vamos a ver qué pasa en esta versión medio digital, medio presencial que pretenden hacer en enero. Y, por cierto. Pero las últimas dos habían estado bien impactadas precisamente por su deseo de estar como muy ahí encima de la... Ser representativo. Claro. Oye, claro. Y volviendo a Spielberg, hay una película que yo sé que fue destrozada por la crítica, pero yo cuando la vi no me pareció tan mala, una que se llama Always. ¿Te acuerdas de ¿cómo se llama? De Richard... Richard Dreyfuss. Dreyfuss, que claro, era un bombero. Claro. Y que muere. Y que muere. Y está esta actriz que es muy buena, la... Bueno, las memorias se me van. La Holly Hunter. Claro, que era como sí. Su pareja. Y él es un fantasma que tiene que presidir ahí. Esta mujer que supere su viudez. Ahora, pero hay películas de Spielberg como, no sé, Robó huyó y lo pescaron. O Atrápame si puedes. No, Atrápame si puedes. Buena, extraordinaria. Tom Hanks, que es muy buena película. Y parece con Tom Hanks también, ¿no? Sebo. Claro, mira, Tom Hanks ha regresado permanentemente donde Spielberg, está en The Post, por ejemplo. Está en el Soldado Ryan. Está en el Soldado Ryan y... Y está el abogado, ¿no? Que va a Berlín a hacer un canje de prisionero. Claro, que esa uno la puede encontrar por ahí por Apple, por ejemplo. Atrápame si puedes, película. De hecho está en Amazon Prime y en Amazon Prime también está la última película que ha estrenado hasta ahora Spielberg, que es Ready Player One, sobre los videojuegos. Tú sabes que yo esa leí el libro cuando se anunció, porque a nosotros, al Rey Marcos, que Alejandro Daluf nos hizo una vez un comentario, sí, y me dijo, es increíble que tú no hayas leído Ready Player One, que se habla de los 80 y de la música y de todas las cosas de los 80. Bueno, y yo leí el libro rápidamente, después salió la película y me decepcionó un poco. Fíjate, pero el libro es mejor. Sí, es mejor, pero sé que la vi hace poco de nuevo y yo creo que lo único que se equivocó Spielberg es no haber puesto de protagonista a un joven un poquito más onda. Era muy normal el tipo, no tiene pinta de héroe. El Tom Holland, como una cosa así. Claro, como Tom Holland. Hubiera puesto a Tom Holland o a un Tom Holland joven y la película. A mí me gustó mucho más cuando la vi de nuevo. Te echan a mí o todo esto. Exacto. O a uno de los chiquillos, por ejemplo, no sé. The Stranger Things. Exactamente. Estaba pensando precisamente en esos cabros. Porque yo creo que falta un poco el enganche de establecer empatía con la audiencia que este chiquillo no tiene. Claro, y en el rol femenino también podría haber habido alguien que se creara ahí como una onda los Juegos del Hambre, no sé. Bueno, yo creo que por ahí falló en el casting. Increíble que una película por esa pequeña decisión puede tomar rumbos distintos. Bueno, es precisamente de hecho lo que, por ejemplo, Spielberg consigue también en E.T. Sí. El protagonista Elliot, yo creo que, no sé, todos recordamos al mono, digamos, pero yo creo que la mirada de Elliot, que hace poco el actor Henry Thomas cumplió 50 años, ¿qué tal? Estaba en esta serie, ¿lo viste en esa serie de La Casa Embrujada? Ahí estaba, pues, efectivamente. Sí, no, se veía harto más viejo, en realidad. O sea, envejeció un poco con una cara medio rara, como el niñito de sexto sentido. Sí. Y después está Encuentros Cercanos también, que también con Dreyfuss, buena película. Es muy buena. Esa, por ejemplo, estuvo en Netflix y ahora desapareció. Las películas de Columbia se las anduvieron llevando, así que está medio difícil. Y Hook, esa con Robin Williams. Hook, que hay mucha gente que la quiere y otros que la odian, esa está en HBO Go. Buena, era contra buena. Y bueno, otra película. Ahí está Dustin Hoffman también. Exactamente. Otra película que está muy bien. Es de la terminal, esta del aeropuerto, y esa está en Amazon. A mí me gusta esa película. Buena, Tom Hanks también. Bueno, y para cerrar, quien quiera darle una mirada como general a Spielberg, hay un documental que dura casi 3 horas, que está en Amazon, perdón, está en HBO Go. Spielberg, está hecho para HBO y fue estrenado el año pasado. Yo encuentro que está buena. Ah, está bueno. Y revisan toda la filmografía. Yo lo voy a ver. 3 horas de pura película. No, claro, es un buen programa grande. Ahora que estábamos hablando, estaba revisando las películas y tiene esta otra película que se llama Múnich, que es de el atentado a los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos. En el año 72, claro, en Alemania. Claro, está Lincoln, que es muy buena película también. Y estaba viendo que también hizo Tintín, la película de dibujo animado, muy buena también. Que estaba buena. Para los fanáticos, ¿no? Y que le salió muy buena. Bueno, ahora Spielberg está tentando la suerte. Dice que sí o sí va a estrenar a fin de año Amor sin Barreras, su versión de la obra musical y el remake de la película, de esta película que ganó, bueno, que tiene el récord de los Oscars. Y que se estrenó en 1960 y que todavía es un clásico. Vamos a ver si está un poco a la altura de eso. Oye, y están también las películas que él no dirigió, pero fue una influencia importante, o productor, qué sé yo, como Poltergeist, como Super 8, Volver al Futuro. Claro, bueno, los otros, Jurassic Park. Bueno, e incluso yo diría que para la nueva generación, no es mi tipo de película, pero ahí están todos los Transformers, que de alguna manera él tuvo ahí la decisión final de llevarla a pantalla. Así que ya, Spielberg es un personaje increíble. Y de proyectos nuevos no sabemos, ¿no? O sea, solo este estreno, pero de este año de producción, porque Spielberg igual es como Woody Allen. O sea, estoy viendo la cantidad de películas y no hay muchos directores que sean tan prolíficos. Para nada. Raúl Ruiz no me debería ser. Mira, Spielberg en estos momentos había estado empujando la realización de una película sobre Hernán Cortés, de una serie sobre Hernán Cortés, que se acaba de caer en México, que estaba ahí con Gael García Bernal, que era uno de los principales, y bueno. no era Cortés, digamos. Oye, y Amor sin Barreras. Amor sin Barreras, eso es lo que estaba hablando ahora, Cristian. Eso es la que era. Ya, claro, mencionado. Vamos a una canción mejor para salir de este. No, estuvo hablando 10 minutos, Marcelo. Una canción de Spielberg. Vamos. A ver. Esta es muy buena, Spielberg. Influyó mucho. Sí. Girlfriend in a coma, I know. It's really serious. There were times when I couldn't have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull through? No sé si redondear algo con Spielberg o tienes algún último datito para ver este fin de semana. Mira, Cristian, antes de cerrar, un pequeño recuerdo, que quería hacer un pequeño recuerdo de Diana Rigg, que es esta actriz que murió la semana pasada. Estupenda, claro. Gran actriz británica que, bueno, no sé, tuvo sus mayores éxitos en los años 60 y a principios de los 70, pero uno se pregunta, para la nueva generación, ¿qué significado podría tener? Bueno, tienen que ir a darse una vuelta por Amazon Prime, porque ahí están dos de las cinco temporadas que protagonizó Los Vengadores. Genial. Oye, ahí Emma Peel es un personaje realmente memorable. Yo, tú sabes que estaba probablemente muy chico cuando daban los Vengadores. Me da la sensación de que las historias que contaban los Vengadores, tú, Cristian, eres más chico que nosotros, así que no sé si alguna vez lo viste, pero era muy difícil de entender. Era una cosa media como surrealista la historia, o no, Marco, o estoy, era muy chico y no entendía nada yo. Yo creo que tampoco entendí mucho, pero a ver. Es que las confundo, ¿eh? O sea, sé que la vi y sé que la dieron, pero me acuerdo del señor del... Y no me acuerdo mucho de los episodios, de las tramas, fíjate. Por eso, es que yo creo que era confusa, porque los ingleses van 10 pasos más allá que los americanos. Entonces, yo creo que era media confusa. Pero yo por lo menos la veía por ver a la señora Peel. Mira, lo que pasa con Los Vengadores es que es esencialmente británica. O sea, por un lado está Patrick McNee, que era el señor Steed, este sujeto que tenía un sombrero de copa, que tenía, no sé, bordes de cuchillo y una espada que estaba puesto, ¿cómo se llama? En el bastón en el paraguas, bastón, sí. Claro. Y tenía esta mujer que era fría y que era una especie como de gatúbela, en el fondo sin máscara. Y yo creo que tenía un gran elemento carnavalesco por un lado, y hay otra cosa que los británicos llaman topsy turvy, que en el fondo es el mundo vuelto por el revés. Y buena cantidad de los episodios de Los Vengadores como que juegan un poco con eso, con el absurdo, con las cosas extravagantes, con las cosas muy británicas, la cosa parroquial que tienen también. Son buenas. Era como un 007, pero como si fuera una pelea. Pero inglés. Sí. Claro, loquillo, y además tenía una chica Bond que en realidad tenía más onda que el protagonista. Ella era la mujer de James Bond en una película. En mi película favorita. La única que lo casó, dicen, ¿no? En mi película favorita de James Bond, Al Servicio Secreto de Su Majestad. En 1970. Es una gran película. Está protagonizada por un tipo que fue Mr. Mundo alguna vez, George Lazenby, pero que de actor no tiene mucho, pero que, no sé, para estar parado al lado, digamos, de estas escenas de acción, funciona bastante bien. Así que ahí hay que ir a buscar a Diana Rigg. Perfecto. Que era está basado en una serie de novelas, que fueron publicadas en los 60. De ahí viene la idea de un señor que se llama John Gafford. Hay que ver. No me acuerdo de nada, fíjate, como que borré ese espacio en memoria. En Amazon Prime hay por lo menos 50 episodios con Diana Rigg. ¿En serio? Luego, mira. Claro, claro. Y luego está la sexta temporada donde aparece una actriz que se llama Tara King, que igual vale la pena. Sí, buena actriz. Así que ya, vamos a revisar los Vengadores, entonces, no los modernos con los superhéroes, sino estos Vengadores. Pero los de verdad. Los de verdad. Los que no, Cristian, tenían ninguna ayuda. Gracias, Cristian. Que tengas un feliz 18. ¿Eh? Ustedes también, pásenlo bien, chao. Chao. Marcelo, ¿te cuento? Dile, o sea, dime. Le digo. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con otros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Ser distinto implica correr riesgo y a veces ir contra la corriente, pero es bueno saber que no eres el único que avanza en esa dirección. Conoce las versiones de Lexus RX y todas sus características en Lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Bueno, nos vamos a una refrescante pausa comercial y volvemos en cosa de minutos, segundos, horas. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Principal, BCI, Seamos Diferentes y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Cerrando un primaveral miércoles acá en septiembre ya, Marcelo, recibimos al Torito. El Torito que ya está en el sector bajo del estadio, pues nosotros vamos a estar el sector bajo de la zona mixta, si te llamas. El sector bajo medio, diría yo, y nos va a contar cosas que pasaron el día de hoy. Sé que hubo un entrevero, una tole-tole entre Pamela Giles y Giorgio Jackson. No sé si esa es la jugada polémica del día de hoy o hay otra. ¿Cómo están, muchachos? Otra vez el saludo falso, porque ya nos saludamos. No, no era eso lo que traía preparado, pero si quieren lo podemos comentar. Ah, era otra cosa. Pero no, entonces, sale tú con lo tuyo. No, es que si no tenemos la posibilidad de revivirlo de alguna forma, en realidad es difícil. Pero digámoslo, dejémoslo ahí establecido. Fue muy jocoso, ¿eh? Fue muy Pamela Giles se enojó porque no la pusieron de presidenta de la Comisión de Constitución, que le corresponde al Frente Amplio, y Giorgio Jackson entonces tuvo que salir a aclarar de que ella se salió del Frente Amplio y no tiene cómo entonces ser la que dirija esa comisión. Y se produjo entonces un intercambio de pachotadas, diría yo, pero no pasó a mayores, no hubo golpes. No, no hubo golpes. Solo levantar de ceja y cosas así. Enfrentamientos por redes sociales, que es lo que se estila. Exacto. En la cancha. El conflicto que hay hoy. Sí. Quedó en la cancha, digámoslo. Quedó en la cancha. El entrevero quedó en la cancha. Sí, bueno. Y la información que yo le traigo, muchachos, es del mundo de los deportes. Uno podría partir este bloque diciendo: gracias a Dios que volvió el fútbol chileno, que nos entrega tantas cosas, tanto material. Bueno, malo, curioso. Ya habíamos comentado hace algún par de días el relato del comentarista de SF, Alejandro Lorca, cuando a pito de nada cita al alcalde Joaquín Lavín para comentar un gol. Hoy día se ve una situación hilarante que uno dice, bueno, esto pasa solo en el fútbol chileno, no me voy a dar más vueltas, escuchemos lo que sucedió y lo comentamos a la vuelta. Perfecto. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Para dar vida a estos segundos y definitivos 45 minutos en Valparaíso. Ya juegan entonces esta segunda etapa. No, señor, ojo. Partida falsa. ¿Qué pasó? ¡Mire! ¡Apa! Venía recién mano salva. Pero como ningún compañero le dice a Béjar, profe, nos falta el arquero. Mati, qué particular lo que pasó allí. Oiga, y no se habían percatado nadie. Mano salva que... Ya, muchachos, le ponemos un poco de contexto. No llegó el arquero. El arquero no estaba. Hoy día se estaba jugando el partido válido por la primera vez entre San Marcos de Arica y Santiago Morning. Bueno, ya había estado partido marcado, porque ustedes saben que la primera vez no tiene la opción del VAR, de la asistencia de video para el referee. Se comió un gol el árbitro Fernando Béjar, un tiro libre, que la pelota había entrado medio metro, te diría. Todo el mundo se dio cuenta que entró la pelota, menos él, e invalidó el gol porque entró, pero después pegó en el palo y volvió a salir, cobró un córner. Ese fue el primer chascarro. Y lo segundo es lo que acabamos de escuchar, que corresponde a cuando estaba comenzando el segundo tiempo, que el árbitro mira para todos lados, da la señal y toca el pito para que el partido se reanude en su segundo tiempo, pero no estaba el arquero. El arquero estaba en el camarín, vaya a saber uno por qué se atrasó. De hecho, cuando parte el partido... ¡Salgo en un minuto! La imagen se muestra que el arquero empieza a aletear. Nos referimos al el arquero de San Marcos de Arica, Brian Manosalva, empieza como a aletear y el árbitro no se da cuenta. Entonces son los jugadores incluso del equipo rival que le tiene que decir como, oye, no, ojo, faltaba un jugador para que parta todo de nuevo. No sé, yo no sé si en otra liga del mundo pasa una situación que el árbitro ni siquiera se da cuenta en contar, porque ni sus compañeros se habían dado cuenta. Ellos oye, una vez pasó, me acuerdo, hace mucho tiempo, con el Superman Vargas, que estaba con un problema estomacal y también estaban a punto de reiniciar el segundo tiempo y de pronto aparece por el túnel corriendo desesperado para llegar al arco. O sea, puede haber pasado lo mismo, que estaba con una urgencia este señor. Y el Mago Valdivia, que dice que lo hizo en plena cancha. Ah, bueno, eso en Brasil hizo el movimiento técnico, tú sabes, de acuclillarse una rodilla al piso. Y ese es el sistema que tienen los jugadores, ¿eh? A lo matador, celebrado. Muy utilizado. En el barrio le decían el matador sala, así que la celebración, lo otro curioso, ¿cómo se llama el arquero? Manos Alvas. Pero cómo, mira, por eso no lo pesca. Manos Alvas, tiene que irse a Colo Colo. Pero claro, está pintado. Tú serás arquero en Colo Colo, le dijeron cuando niño, y ahí llegó a San Marcos de Arica, ahí va todavía en su carrera. Sí, igual no acuerdo lo del Superman, pero ahí por lo menos el árbitro se percató de esta situación. Aquí él tocó el pito, el arquero, el equipo partió y la pelota ya estaba en movimiento cuando no se dieron cuenta que faltaba un jugador. Curioso. Solo un detalle, pero si no detectan que tus compañeros de trabajo, digamos, no hacerlo así, que tú no estás en la cancha, ni el árbitro, ni nadie, y no nadie quiero, te quiere. En contra de, nadie te quiere. Quiere saber que. O es un poco tímido. Oye, yo quería atajar la pelota, pero es que no voy a poder. Ya. Muy prescindible. O sea, muy, muy tímido, ¿eh? Sí, tímido. Mano larga. Bueno. Muy bien, gracias Miguel. Genial, gracias, Miguel. Hasta mañana. Gracias por ti, por tanto. Vamos a una canción. ¡Oh! Oígale, le pone bueno. Se lleve bien el 18, ¿eh? ¿Por qué no poner sonidos patrios? Levanta tu mano salva. Mira, los VGs. Los VGs. Oye, no sé si estar contento, estoy más bien indignado. O sea, no sé si estar triste o indignado, estoy más bien indignado. La revista Billboard eligió las 50 mejores canciones latinas de la historia. De todo tipo, ¿eh? de todos los posibles géneros, baladas, rock, qué sé yo, reggaetón, lo que venga. Y Chile no aparece en ningún lugar de las 50 canciones. Aquí no solo se supone que habían canciones populares, sino también canciones que fueron importantes en el desarrollo, la historia, la música, qué sé yo. Pero mira, no voy a hacerte las 50. ¿Quién votaron los expertos de ahí de la Billboard? Entonces, por ejemplo, te voy a dar los 10. Tenemos los 10 mejores, ¿no? Los 10, a ver si parte con la canción y yo te voy a decir qué número es. ¿Cuál es esta? En el este es Juanes. Ay, que mira, yo sabía que le expliqué 10 veces. Vamos de atrás para adelante para que haya cierta emoción. Listo, puso la número 1 al tiro. ¡Número 1! Por Dios, pero esta es la instrucción. Esta es la que aparece en el número 1. A Dios le pido de Juanes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Eso fue. Eso era la revisión. Revisamos entonces la mejor. Manolito nos ha liquidado entonces nuestro contenido. Claro, ya, el número 1 era esa. La Mac, pero no estoy de acuerdo. Pero yo tampoco. Para nada. Mira, en segundo lugar, una canción que ni siquiera yo conozco. No sé si la encontró Manolo, que le dije la buscara. Una canción que se llama Son by Four, el grupo. Se llama Apuro Dolor. ¿Esta es, Manolo? No sabemos, porque no tenemos el... No, jamás. Apuro Dolor, Son by Four. En tercer lugar, saltemos esta que no la conocemos. En tercer lugar, Marc Anthony, que hoy día estaba de cumpleaños ayer, con la canción Ahora Quién. ¿La conoces tú? No tengo idea quién es. No está. Ya sigamos a la cuarta. La cuarta, yo sí estoy de acuerdo, debería estar en una lista de las 50 mejores, de Roberto Carlos, la canción Amigo. Mira. Ahora, si me dan a elegir una canción de Roberto Carlos, no elijo esta. Pero Roberto Carlos tenía que estar presente en la historia. Tú eres. Pero esto Brasil, ahí ya te creo, que ya son millones de personas. ¿No? Pero. Sí. Oye, en quinto lugar quedó Selena con una canción que se llama Amor Prohibido, que no la tenemos, ni siquiera la pudimos encontrar. Amor Prohibido. En sexto lugar, una canción que yo la encuentro insoportable. Enrique Iglesias y Gente de Zona con Bailando. Es muy pegote, ¿verdad? Muy pegote, y sonó mucho. Sí, pues esto cuando Enrique Iglesias dijo: por aquí está la cosa. Enrique Iglesias y su gaviota. Y esto Gente de Zona que cantó no sé, ayudaron un montón de gente. ¿Cómo te va? Bueno. Vamos. Se ve que hay ahí un esfuerzo, ¿ah? Mira, Yo te miro, se me ahí va. Ahí está, no, yo encuentro. No sé cuál será el criterio. En el séptimo lugar está la canción Bésame Mucho, la tiene 1000 intérpretes, la eligieron la canción, así que Bésame. Probablemente la de Lucho Gatica podría haber estado ahí. Y ahí habría estado Chile presente. Claro. En el octavo lugar también estoy de acuerdo. Juan Luis Guerra tenía que estar. Y esta probablemente es su canción más importante. Esta del Quisiera ser un pez. Burbuja de amor. Quisiera ser un pez para que llueva café en el campo. No mezcles, pues. ¿Cómo va a mezclar? Pero que son todos iguales, con tu cariño. No, ¿cómo van a ser iguales? Esta es la primera, la más importante. Ojalá que llueva café en el. No tiene nada que ver. Sí, la misma cuestión nomás, Marcelo. Me imagino que la que está en el noveno lugar no está, ¿no? El grupo Nietzsche, Cali, Pachanguero. Yo creo que no. Y en el décimo lugar, una que a uno le pareció bien las primeras veces, pero al escuchar ella 1000 veces, como que empieza a. ¿Qué? ¿Despacito? No, pues. Ah, no. Color Esperanza. Color Esperanza. Dios. Olor Esperanza. ¿Por cómo es la esperanza va a tener olor, Marcelo? Por favor. Es muy raro esto. No. Bueno, de ahí siguen hasta las 50. Entre otros está Miami Sound Machine, Alejandro Sanz, Don Omar, Daddy Yankee, Franco De Vita. Ozuna. Oye, pero último, y no está Violeta Parra, Víctor no, Jara. No, no. Está Mosedaes, Daddy Yankee, Celia Cruz. Oh. Está Richie Valen con La Bamba. Está Silvio Rodríguez con La Masa. José José, Carlos Vives, Ricky Martin con Living la Vida Loca, no. Los del Río con Macarena. Te digo una cuestión, nos deja muy mal esta lista a los sí, latinos. A los chilenos, ¿ah? ¿Eh? No, a los latinos en general. Esto, pero esto es norteamericano, ¿no? O sea, gente. ¿Tuviste lo que pasó ayer con Joe Biden? ¿No? Que puso una... Despacito, sí. Claro, pero lo sacaron de contexto, entonces aparece, entonces se está tratando de apropiar de culturalmente. Y lo que no explican es que Luis Fonsi es el que lo presenta. Sebo. Y había cantado antes, entonces el chiste era que Joe Biden dijo, te tengo en mi lista de música. Sí, favorita. Yo creo que igual es poco creíble que Joe Biden toque Despacito, por mucho que lo presente Luis Fonsi. Es poco creíble, punto. Sí. No hay, en todo, ¿eh? Oye, mira, en el lugar 38 está Soda Stereo con Música Ligera. Los primeros argentinos. Ah, no, Fabulosos Cadillacs en el 34 con Matador. Eso es lo argentino. Dice Tini Tina acá que, oye, que son súper conocidas las canciones, estás viejito. Por favor, el puro reggaetón. No, no, pero es que esto no tiene que ver, es que además no tiene que ver con la música actual, tiene que ver con la historia de la música latina. Y yo creo que faltan un montón de buenos artistas y de mejor calidad, ¿no? La Bamba, por ejemplo, no está. La Bamba está, no, sí está. Lugar 115. No, La Bamba está, me está Guantanamera en la 23. ¿Y el cumpleaños feliz? Yo creo que La Bamba está 25. Es la canción en español. Hay una versión en inglés, entiendo. Pero, Dios mío, ¿qué canción se canta? Marcelo. Sí. ¿Mm? Bueno, vamos a escuchar una canción importante para alguien. En alguna lista. En alguna lista estará. En español. Hit the Road Jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Era larga la canción. Sí, o sea, el cumpleaños feliz dura más, ¿eh? Oye, a propósito de una corta, tengo una noticia que tiene que ver con esto, porque Kanye West, o como quiera decirle, que recordemos, va a estar en la papeleta de presidente en algunos estados, creo que son 9, ¿no? Donde se alcanzó a inscribir. Ahí va a ser presidente él. Sí. Exacto. Hizo nuevamente una publicación muy polémica en sus redes sociales porque está peleado con sus sellos, que son los sellos Sony y Universal. Dice que no va a grabar ni una canción nueva hasta finalizar su contrato. Se acabó. Y para demostrar su enojo, se grabó a los Chino Ríos, desde arriba del water de su casa, tiró un Grammy, este símbolo que es como un gramófono, y hizo pipí, una corta. Encima. ¿Sí? Cortain. Y grabó esto, entonces dijo, créanme, no voy a parar en su pelea. Yo no sé qué tiene que ver los Grammy con sus sellos, pero bueno, Está, es una persona que le gusta como provocar. Viste que la otra vez dijo que cuando interrumpió a Taylor Swift, esto fue hace dos días, tres días, un día, hace un tiempo, causó una polémica porque Taylor Swift había ganado un premio, subió al escenario, le quitó el micrófono y dijo: este premio debió haber sido para Beyoncé. Bueno, dijo que cuando hizo eso fue porque Dios se lo pidió. No, está loco como una cabra. Si no estuviera Trump, él sería el más loco, pero tiene la mala cueva. Es como esos tenistas que le tocó justo estar con Federer. Claro. Entonces, como que nunca brillaron ese. Podía hacer lo que queráis, pero Trump es presidente, weón. Está Dennis Rodman, ¿te acuerdas? Ese basquetbolista con el pelo morado, que es admirador de Kim Jong-un, Kim Jong-un y Kim Jong-un. Se va allá. Sí. Y Kim Jong-un también, ¿no? Y ayer, es terrible. Y ayer en uno de estos rallies que hace Donald Trump, abrió el show Kid Rock. Que también es muy una persona muy explosiva y llamativa. Claro. Y dijo, apuesto que la fake media no va a decir que yo estuve aquí. Bueno, por supuesto que todas las revistas más liberales lo pusieron, para solo desmentirlo, pusieron en la noticia de que él había partido con el show. Ahora, estaba viendo ahí en alguna de estas check que ya van como 100 las canciones que ocupa el movimiento Polo Trump que no tienen derecho, o sea que las ocupa Care Paro nomás. Claro, porque lo ocupan una vez, claro. Pop, sorry. Y vamos a la siguiente. Cuando los artistas le dicen no lo ocupes más, ok. En términos legales se llama cease and desist. Cesa, claro. Y desiste. Y bueno, perdona, okay. No me había dado cuenta. No más. Y listo, vamos a la otra. Lo más increíble, hace poquito ocuparon cuando Trump bajaba del avión la canción Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, que es una canción que, si pusieran atención a la letra, habla justamente de esa gente que estaba aplaudiendo a Trump. Es la injusticia en la época de la guerra de Vietnam, en que claro, solo mandaban a gente pobre o de raza negra a pelear, y los hijos, esta canción, y los hijos afortunados de la gente con más dinero no iban nomás para allá. O sea, si hubieran puesto atención a la letra, no podrían haber estado cantando cuando recibían a Trump. Sin embargo, lo claro, hacían. Es muy curioso. Me acordé de la campaña de la UDI, ¿no? Oye, pero impresionante lo que está pasando con la campaña norteamericana, ¿no? Sí. Ahora nosotros estamos más preocupados de eso. Por primera vez en la historia también, la revista, una revista científica que es Scientific American, dijo que apoyaran a Biden por primera vez, porque Trump era el negacionismo a la ciencia. Sí. De todo, y que no podía seguir siendo presidente. Una revista científica ya te lo está pidiendo. Sí. Rompió su neutralidad de 175 años. ¿Qué te parece? Bueno, menos mal que aquí estamos muy distintos. Aquí estamos en otra cosa. Todo bien, todos se llevan bien acá, no hay peleas. No, pues saludos a Pamela Giles, a Alex Luthor. Y a Giorgio. Y todos ellos, ¿eh? Sí, por supuesto. Oye, en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y no importa cuál sea es el desafío que enfrentes en tu vida, si aceleras con convicción, todos tus caminos serán amazing. Deslúmbrate con los modelos de la serie ES y todas sus características ingresando en Lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Mañana, último día hábil de esta semana 18era, que en otros tiempos ya estaríamos todos de vacaciones. Pero acá estamos. Aquí estaremos. Exactamente. Ahora hoy viene el oso. Sí, con el análisis certero de todas las noticias. Sesudo, sesudo. Hasta mañana. Ya, nos vemos. Chao, Miguel. Chao, Manolo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. Solo por Oasis 102.1. Vive hoy. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus. Experience amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales.